Anoche llegué del paro internacional de mujeres, llegué a las 10 de la noche de mi casa, hacía tanto calor adentro que ¿qué hice? Abrí, ventilé todo porque la casa había estado cerrada todo el día. Abro todo a las 10 más o menos y 10 y media, comienzo a escuchar ruidos, ruido a vidrio, escucho algo que se cae, pienso que son los gatos porque andan un montón de gatos en el barrio. Luego escucho ruidos en el techo. Ahí me doy cuenta que no es un gato el que andaba arriba del techo, sino una persona. Y sale mi vecino y me dice, mirá lo que encontré, es un frasco de flores, de mi medicina, que lo uso para dormir, entre otras cosas, y para migraña. Sí. Y la persona que me las había robado, se ve que se le cayeron o las tiró para el otro lado. Ahí escucho ruidos, prendo las cámaras porque tengo cámaras de seguridad en el patio. Y puedo ver que una persona de aparente sexo masculino ingresa, se sube arriba de mi techo y ingresa por un patio interno que tengo. El problema es que yo estaba dentro de mi casa cuando ingresaron. Entonces, y yo estaba en la computadora y el lugar donde estaba el frasco, dos frascos porque eran dos, queda a 1,5 metros de donde yo estaba. Y en ningún momento los escuché realmente, se manejaron en total silencio y con total impunidad, toda la casa abierta, 10:30 de la noche, entraron, robaron, justo se dio que ingresó Daniel, entonces ahí se ve que se asustaron y revolean los frascos, escucho ruidos y bueno, y quedó todo ahí, digamos, pero bueno, la bronca, no es miedo, es más bronca porque sí. Lo agarro y te juro que lo mato, corta, es muy sencillo. Claro. Pero sí, lo bueno. Que pasa es que tampoco mucho sabes, porque te puede llegar a pasar algo a vos también, no sabes con quién te encontrás. Totalmente, totalmente. O sea, ahora yo estoy muy enojada, ¿no? Claro. Y digo, si lo veo, lo mato. Pero si la persona estaba armada, ¿qué pasa? Puede tener un arma blanca, un arma de fuego. En Santa Rosa hay dos muertos en contexto de robo de plantas. Uno es el mono, muy conocido, y la otra persona, no me acuerdo su nombre. Pero son personas que intentaron robarles, salieron a defenderse y les pegaron un tiro a cada persona. Anoche me podría haber pasado lo mismo a mí, pero por suerte o por desgracia no los escuché. Bien, ayer hiciste un posteo que va más allá del robo, que tiene que ver también con la reglamentación de la ordenanza. Y vos dijiste, entre otras palabras, ¿qué están esperando? Que es un claro mensaje al intendente Luciano Di Napoli que no reglamentó la ordenanza. Totalmente, ¿qué están esperando? Realmente no lo sabemos. ¿Qué están esperando? Que sigan muriendo personas en contexto de robo de plantas, están esperando que siga muriendo gente mientras no pueda acceder al medicamento. ¿Qué están esperando? Que siga funcionando el mercado negro de derivados de marihuana, que está totalmente, como no está regulado, cualquier persona vende cualquier cosa a un precio altísimo. Un gotero de aceite de 20 centímetros cúbicos sale aproximadamente 2.000, 3.000 pesos en el mercado negro. No te dice la variedad, la dosificación, no sabes cómo fue cultivada la planta. Estamos, la verdad, desesperados y, bueno, con la noticia también del Gobierno Nacional que reglamentó la industrialización de la marihuana y todavía no reglamentó el autocultivo, que es la única forma de acceder a un preparado de calidad, lo vamos a decir toda la vida. Puede venir la empresa que quiera, del lugar que sea, puede ser estatal, puede ser privada, pero lo que se hace en casa tiene una calidad que no se compara con la industria de la marihuana. Más allá de las regulaciones, sigue siendo ilegal todo. Totalmente. Tenemos la ley de drogas, que rige la marihuana, y tenemos la ley de cannabis medicinal, que brilla por su ausencia. Estuvo 4 años sin ser reglamentada. Llegó Alberto, llegó Cristina, reglamentaron algunos artículos, pero quedó todo en la nada. Lo más urgente es la implementación del ReproCan, que es el registro de usuarios y de cultivadores de marihuana. Y que eso todavía no está reglamentado, pero mientras tanto le permiten a las grandes empresas extranjeras o no empezar a cultivar marihuana de manera industrial y antes que el autocultivo.